despedido, no estamos en nada, no estamos, digamos que nada, no tenemos solución, no tenemos nada. Estamos acá esperando a ver si entramos a trabajar, porque somos 6.000 son 5.000 personas que trabajan en Cresta Roja. Pero hay 2.500 nomás trabajando, y los otros 2.500 no sé, no te dicen nada, si vamos a entrar, no vamos a entrar, no, nada. Y acá no hacen las cosas todas de sorpresa. ¿Ustedes quisieron hablar, les pidieron hablar con el presidente?